le daba todo mi cuerpo y todo mi corazón. Ella de mí se burlaba, diciendo falsas palabras, diciendo que a mí me amaba. Tantas palabras me decía, decía que me adoraba, decía que a mí me amaba, pero ella a mí me engañó. De todas esas palabras, de todas esas mentiras que un día me ilusionó. Mis besos, les daba todo mi cuerpo.